Sebastián nació en el pueblo, en la cama de su madre, último de cinco hermanos, en el tiempo de la hambre, trabajaba de rabo desde que era muy pequeño. Ese fue el patrimonio que heredó de su abuelo.